Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Todopoderoso, le damos muchas gracias el habernos despertado esta mañana. Amén. Señor, le damos muchas gracias porque su Santo Espíritu, Señor, está con nosotros. Es el que nos da el deseo, Señor, y la necesidad de buscarlo y de reunirnos por este medio. Gracias, Señor, por la vida de hermano Donaldo. Gracias porque usted lo está preparando, Señor, para que pueda compartir con nosotros todo ese conocimiento. Señor, bendígalo grandemente a él. Bendiga a Manavero. Bendiga, Señor, a Amare, a John, a Donald, Señor. Le suplicamos, Papadito Santo, que tu Santo Espíritu toque a estos muchachos. Amén. Para que ellos, Señor, vuelvan a ese primer amor. Con todo mi corazón, Señor, ya deseamos que nuestra felicidad sea completa, Padre. Que nuestros hijos, Señor, vuelvan, no a la iglesia, nada más. Que vuelvan al amor, que vuelvan a la fe, que vuelvan a la esperanza, que es usted, Cristo Jesús, que vuelvan a sus caminos. Que ellos regresen, Señor, todos los hijos de los hermanos que estamos aquí, que nuestros hijos regresen como el hijo pródigo, que sientan esa necesidad, que se den cuenta que sin usted, Señor, no hay vida, no hay paz, no hay felicidad, que el verdadero camino solo es usted, amado Jesús. Señor, le pedimos por cada una de las peticiones que se han dado aquí en este momento, Señor. Usted las conoce y usted las sabe, Padre del Cielo. Señor, bendiga a cada uno de los que ya están en el grupo. Que esta enseñanza de hoy, Señor, venga realmente a tocar nuestros corazones como lo ha hecho cada día. Y que su palabra, Señor, que todo lo que está escrito a través de los profetas que usted nos ha mandado esa enseñanza, Señor, pueda ser una realidad en nuestras vidas. Podamos vivir todo lo que usted nos enseña y que la gente a nuestro alrededor sepan que nosotros estamos con usted y que usted, Señor, está en nosotros. Bendíganos grandemente, Señor. Por favor, Padre, que nuestra mente solo esté en usted las 24 horas del día, Padre del Cielo. Señor, por favor, le suplicamos los dones de su Santo Espíritu, pero sobre todo, Señor, que seamos personas, hijos suyos, llenos de caridad, papaito lindo. Bendíganos, Señor. En el nombre de Jesús pedimos y agradecemos todo, Señor, que para usted sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Gracias, hermana Mari. Bendiciones. Quiero recordarles el texto de Daniel que hemos leído, Daniel capítulo 7, versículo... Daniel 7:7 dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa, primera descripción, horrorosa. Si así fue descrito Roma, ¿cuánto horror o espanto le causa a usted Roma? Terrible, fuerte en gran manera. Termina el texto diciendo, muy diferente de las otras bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Qué la hizo espantosa, terrible? Si ustedes recuerdan, en el capítulo 10 de Daniel, vimos allí la lucha que existía en el sobre el trono del monarca, las fuerzas del mal y del bien luchaban. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos que Daniel tenía 21 días de ayuno y oración y no llegaba respuesta, y el ángel le dijo: en el mismo instante de tu oración yo fui enviado, me fue dada orden para venir a ti, pero el príncipe de Persia se me opuso y impidió hasta que vino Miguel en auxilio, y nadie me ayuda sino Miguel, vuestro príncipe, el que está de parte de vuestro cuerpo. ¿Recuerdan esa lección? Capítulo 10. Ajá. Capítulo 10, sí. Ok. Los primeros imperios tenían hasta cierto punto temor de Dios. Eran personas moldeables todavía. Le daban ese espacio a que las fuerzas del bien, a que el buen razonamiento, el buen juicio predominara. Pero no fue así con Roma. Roma se entregó plena y totalmente al dominio de las tinieblas, al servicio de Satanás, al despotismo, a la crueldad. Roma fue vil en extremo. Y cada periodo de su existencia se iba corrompiendo más y más y más, hasta el punto que Roma le sirvió a Satanás para efectuar su mejor estrategia para vencer la verdad, o como dice Daniel, para vencer a los santos del Altísimo. ¿Recuerdan ustedes que leímos cuando estábamos leyendo del cuerno pequeño que echaría por tierra la verdad, que vencería a la verdad, que la despojaría de su pedestal, tanto la verdad como a los santos del Altísimo, porque ambos hacen uno? Solo lo lograría a través de la directriz completamente del imperio de las tinieblas. Y fue Satanás quien les inspiró meterse, sumergirse en el campo espiritual religioso del cristianismo, y fue la manera en que se corrompió aún la iglesia de Dios de aquel tiempo. Cuando el emperador Constantino fingió ser creyente, y todavía se debate si sí o no se bautizó, pero el asunto es que él profesó, entre comillas, la fe cristiana. Y de esa manera Roma adquirió dos cosas: perpetuidad de su reino y minar la obra de Dios en la tierra. Y esa ha sido su victoria. Y lo que vamos a estudiar esta mañana nos llevará a un clímax donde finalmente Roma vuelve a tener control total de la religión en el mundo. Por eso se vio diferente este imperio. Satanás los pudo dominar completamente. A ver, ¿puede alguien de ustedes decirme o mencionarme o recordarme un emperador que haya sido bueno, como Ciro, como Nabucodonosor, como Darío? ¿Puede venirles a la mente un emperador romano? O en su segunda fase, ¿puede alguien de ustedes decirme que hubo un papa bueno, un papa temeroso de Dios? O sea, no hay basta con ostentar el título que les ofrece el Vaticano como Papa, automáticamente esas personas se ponen en el lugar de Cristo, forman lo que se conoce como el anticristo, porque conlleva prerrogas que no le pertenece a ningún ser humano. Ostentan atributos que en la Biblia únicamente pertenecen al Dios del cielo. Por ejemplo, un ejemplo así rápido. Ustedes han visto que ante los papas del Vaticano, como que es una especie de honor o de ¿cómo se le llama esto? De prestigio, de, yo no sé, pero los grandes hombres de la tierra se les arrodillan. ¿Y qué dijo el ángel cuando Juan, en su escena de esplendor, quedó embelesado y se postró ante el brillo de un ángel? Un ángel celestial, un ángel sin pecado, un ángel que venía desde la misma presencia del trono de Dios. El ángel Gabriel, nada más y nada menos, aquel que ocupó el lugar de Satanás cuando aquel fue derrotado y de su puesto y arrojado a la tierra. El ángel Gabriel, que está por encima de cualquier ser humano que habita la tierra hoy día. Cuando Juan el Amado se le postró, le dijo, no, no hagas eso. Adora a Dios, porque el postrarte, el humillarte, el arrodillarte delante de alguien es un acto de adoración. Ustedes no pueden mencionar que haya existido un papa, recordando que no es gente ignorante los que se sientan, entre comillas, en la silla del apóstol Pedro, como le llaman ellos, que es una falacia. No son gente ignorante, no son gente del vulgo, que podamos decir, pobrecito, no saben. Fueron ellos los que tuvieron la Biblia todo el tiempo, todo el tiempo. El pueblo fue el que pereció en la ignorancia. Pero ellos la confiscaron y ellos saben que la palabra de Dios condena todas sus prácticas. Y por eso, mientras mantuvieron al pueblo en la ignorancia, ellos pudieron gobernar a sus anchas con todo lo que era capaz el enemigo de inspirarles, que hicieran, que dijeran, que impusieran. Ellos gustosamente lo hicieron. Porque nadie de los cardenales u obispos de Roma pueden decir que están allí sentados de forma obligada. Cuando la luz resplandece, cuando ellos se dan cuenta, son obligados a salir. Y nos hemos dado cuenta de gente que ha salido de esa gama y comienza desde afuera ahora a atacar lo que antes ellos amaban. Pero para dar a demostrar de que han tomado una postura, deben de salir. Se ponen fuera. Ayer les mencionaba la cita de ver aquí, el deseado de todas las gentes, donde quedé, que se veía a ese poder que hacía guerra contra los santos y los vencía. La última cita fue deseada a toda la gente. Los hombres erigirán con seguridad sus leyes para contrarrestar las leyes de Dios. Tratarán de compeler las conciencias ajenas y en su celo por cumplir esas leyes oprimirán a sus semejantes. Antes de que entremos a ver cosas que los hemos leído sin duda, pero para refrescar, dice, creo que este fue el último párrafo que les leí. Manuscrito 135, sí. El hombre de pecado que pensó cambiar los tiempos y las leyes y que siempre ha oprimido al pueblo de Dios, siempre hará a futuro que se promulguen leyes para hacer cumplir la observancia del primer día de la semana. Pero el pueblo de Dios debe mantenerse firme para él. Y el Señor trabajará en su favor, demostrando claramente que Él es el Dios de los dioses. La ley de Dios constituirá el nudo de la gran lucha que origina el conflicto entre Cristo y sus ángeles, por una parte, y Satanás y sus ángeles. Y será una lucha decisiva para todo el mundo. Signs of the Times, enero 17, 1884, párrafo 11. La ley de Dios constituirá el nudo de la gran lucha que origina el conflicto entre Cristo y sus ángeles, por una parte, donde yo quiero estar, y Satanás y sus ángeles, el otro bando. No hay tercer bando. Y será una lucha decisiva para todo el mundo. Hombres que estarán ocupando puestos de responsabilidad. Ojo con esta declaración. Hombres que estarán ocupando puestos de responsabilidad, de liderazgo, de autoridad. No solamente ignorarán y despreciarán el sábado ellos mismos, sino que desde sus sagrados púlpitos instarán a la gente a la observancia del primer día de la semana, alegando a la tradición y a la costumbre en favor de esta institución hecha por el hombre. Señalarán las calamidades en tierra y mar, cambio climático, las tormentas, inundaciones, terremotos y la destrucción por fuego como juicios que indican el desagrado de Dios a causa de que el domingo no es observado como santo. Estas calamidades aumentarán más y más. Un desastre seguirá de cerca al otro, y los que invalidan la ley de Dios señalarán a los pocos que guardan el sábado del cuarto mandamiento como los responsables de la ira que se manifiesta sobre el mundo. Esta falsedad es el medio que Satanás usará para entrampar a los incautos. Ayer vimos que el objeto de atacar la santa ley de Dios, entendiendo que esa ley no está escrita en ningún códice de los países del mundo, en ninguna carta magna, más que en la mente y en el corazón de los que temen a Jehová. Y si su objetivo es eliminar esa ley, entonces es acabar con aquellos que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Alabado sea Dios porque esa santa ley ha comenzado a escribirse en nuestra mente y en nuestro corazón, haciendo referencia al libro de Jeremías, la última cita que leímos ayer. En el tiempo mismo en que vivimos, Testimonios para los Ministros, 117 en inglés. En el tiempo mismo en que vivimos, el Señor ha llamado a su pueblo y le ha dado un mensaje para presentar. Lo ha llamado a exponer la maldad del hombre de pecado. Y es el mensaje del tercer ángel. Y eso se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 en adelante. En el tiempo mismo en el que vivimos hoy, en este presente, el Señor ha llamado a su pueblo, y le ha dado un mensaje para presentar. Lo ha llamado a exponer la maldad del hombre de pecado. Oye, ¿y no se han dado cuenta que aún dentro del adventismo hay gente que aboga por la Iglesia Católica y por el papado? ¿No han escuchado ustedes nada de eso? ¿No se han dado cuenta de ello? todo lo contrario de lo que Dios nos ha mandado como su pueblo. Ese hombre de pecado que ha hecho de la ley del domingo un poder distintivo, que ha pensado en cambiar los tiempos y las leyes y ha oprimido al pueblo de Dios que se mantiene firme para honrarlo y guardar el único verdadero día de reposo, el sábado de la creación, como santo para el Señor. Dice acá. Les dije ayer que íbamos a mencionar algunas fechas. ¿Qué tal si voy a dejar las fechas para el lunes? Voy a dejar las fechas para el lunes para que podamos meditar un poquito de una estrategia, de una rama de Roma que sigue tan viva hoy y cobrando tanta fuerza. El título de la lección para lo que fue esta semana, para comentar el sábado, es el espiritismo desenmascarado. Y ustedes saben que todo esto viene de una mente magistral, de alguien superior a los seres humanos, que sopla. Y ese su espíritu entonces trae a la mente al ser, en el ser humano que camina fuera de la santidad y del temor de Dios, estas ideas, estas creencias, estas tradiciones, estas supersticiones a los cuales la palabra de Dios ha hecho provisión para mantenernos advertidos, para no caer en el engaño de estos últimos días. La lección habla de ese espiritismo que tuvo su origen, ¿dónde? ¿Alguien recuerda dónde tuvo origen ese espiritismo? En el Edén. Del cual va a presentar la lección. Génesis. En el Edén. En el Edén. Eso de que no moriréis. Si Dios había dicho claramente en su palabra una cosa y la serpiente soplando ese espíritu dice otra cosa, ¿a quién le hizo caso el ser humano? ¿A quién le hizo caso Eva? ¿A quién le creyó? ¿A quién le prestó oído? Y si Eva, que estaba en un estado inmaculado, cayó víctima del engaño, es lo que decíamos con Diógenes al principio. ¿Quién de nosotros puede sentirse seguro al margen de nunca caer al engaño? A no ser por dos cosas. Número uno, estar andando de la mano todos los días tomado de Jesús, y número dos, tener la palabra de Dios habitando en él. De lo contrario, si Jesús no es nuestro mejor amigo, nuestro compañero, nuestro todo, si Jesús no es ese ser maravilloso a quien le cantamos, a quien le adoramos, con quien hablamos, y su palabra no es la guía, no es la lámpara, no es la brújula que nos conduce, es cuestión de tiempo y estarás del otro lado. Pudiste haberte regocijado con el pueblo de Dios, amando sus enseñanzas, alimentándote ricamente, pero si cortas la relación con Jesús y descuidas su palabra, cuando llegue el momento de responder por tu fe, no tendrás la fuerza necesaria para mantenerte firme. Eva cayó y junto a ella caímos todos nosotros. Le hizo caso al espiritismo. El espiritismo en nuestros días Y esto lo voy a leer textualmente. Porque dice, justo en la introducción, en el último párrafo, el objetivo de esta lección es mostrar que nuestra única, no es nuestra primordial, no, como si hubieran otras, la única, nuestra única salvaguardia contra los engaños de Satanás en los últimos días es una relación personal con Cristo y una sólida base en las enseñanzas de la Biblia. ¿Cómo quedarán aquellos adventistas que tienen como base, el pastor dice, el hermano fulano dice, cómo van a quedar? Y no tienen la capacidad de recordar, un escrito está, la Biblia dice, Jesús dice en su palabra. Esto incluye sus enseñanzas sobre la muerte, a pesar de lo que nuestros ojos, oídos y el corazón traten de decirnos. Hermanos, negar lo que estás viendo, negar lo que estás oyendo, o peor aún, negar lo que estás sintiendo, solo porque la Biblia no lo autoriza. ¿Habrá logrado la palabra de Dios tal dominio y control sobre nosotros, sobre nuestro ser, que podamos decir, no, eso no es cierto? ¿Cómo que no es cierto si mira, lo estás viendo con tus... No es cierto. ¿Cómo que no es cierto lo que estás oyendo si lo estás oyendo con tus propios oídos? Allí está delante de ti. ¿Cómo no es cierto si lo estás sintiendo? Si tu cuerpo está respondiendo a lo que está recibiendo. ¿Cómo? ¿Saben que mientras estaba estudiando esto, quedo más convencido del por qué Dios está llamando a su pueblo a salir al campo? El campo... Hasta hoy día, vivir en el campo, hasta hoy día no hemos entendido todo el impacto que debe de tener en la vida del creyente. Pero Dios sabe por qué. Y es menester que le hagamos caso. Dios va a pelear por nosotros. Satanás va a imitar a gran escala la personalidad de Cristo y tiene tanto poder para hacer lo que Cristo hizo mientras hablaba con los discípulos que iban camino a Emaús. ¿No ardía nuestro corazón cuando hablaba a nosotros por el camino? Satanás hará lo mismo. Y por eso, justo en la introducción dice que lo único que nos puede, único que nos puede tener salvaguardados en esos momentos contra los engaños de Satanás será una relación personal con Cristo. Tienes que conocer a Jesús. De forma personal tienes que conocer a Jesús. Jesús no tiene que ser algo de oídas solamente, sino llegar al punto de lo que dijo Job: ahora mis ojos te ven. Yo sé quién eres, cuán bueno eres, cuán amante, tierno, compasivo, misericordioso, y por sobre todo también, yo sé cuán poderoso eres para poder confiarte mi ser, mi depósito, mi esperanza, mi futuro. Tómame como enteramente tuyo. Sea tu obra hecha en mí. Toma mi corazón porque yo no puedo dártelo. Manténlo puro porque yo no puedo por ti. Tenemos que llegar a ese punto de entrega, de surrender. De sometimiento. Y qué bonito cuando entonces Jesús nos controle, nos impulse, nos lleve tus deseos estarán matizados por su voluntad. Tus acciones estarán dirigidas por su amor. Tus anhelos. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti es que nada deseo en la tierra. A ese nivel quiere llevarnos Dios. Solamente así no vamos a caer en el engaño. Vamos a poder identificar al engaño que corre hoy como agua. ¿Cuántos han caído negando ahora la divinidad del Espíritu Santo? Yo recibo material todos los días, todos los días. Y me pregunto, ¿cómo es posible que esta gente que un día miramos las cosas del mismo modo y ahora completamente diferente? Ahora, ¿quién aparece con nombre y apellido en el día lunes? Miren qué es lo que dice el primer párrafo. ¿Cómo Satanás va a llevar este engaño a su clímax? ¿A quién va a usar? La fábula de que la muerte en realidad es solo la entrada a una nueva etapa de la vida se basa en el concepto de la inmortalidad natural del alma. Esta idea pagana, pagana. ¿De dónde creen que vino todo esto? Esta idea pagana se infiltró temporalmente en la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia de Dios en el pasado. Cuando lleguemos a las clases, a las lecciones de las iglesias en el Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta. Las etapas de la iglesia, cómo se fue enfriando, corrompiendo y finalmente degradando y denigrando. Al punto que a esa iglesia que tuvo un primer amor, se le llegó a conocer como iglesia o sinagoga de Satanás. Esa misma, en esa misma línea. Vamos a verlo más adelante. ¿Cómo se infiltró tempranamente en la iglesia? A medida que se alejaba de sus fundamentos bíblicos en un intento de hacer comprensible su fe al amplio mundo romano. Es que Roma, estamos hablando del pasado, de la Roma imperial, esta Roma que aparece aquí, estamos hablando, haciendo referencia a la Roma pagana. Pero es que cuando se habla de Roma se tienen que funcionar sus dos fases. La teoría de la inmortalidad del alma fue una de aquellas falsas doctrinas que Roma, adoptándola del paganismo, la incorporó a la religión del cristianismo. Y miren el papel de Roma. Y si Roma existe, sus aportes que ha tenido en la religión siguen vivos. Por eso es que Daniel la nota una bestia diferente. Oye, esta es diferente. Lo que Babilonia no hizo, lo que los persas no hicieron, lo que Grecia no hizo. Oye, esta sí es rara, es diferente. Tiene otras metas, tiene otras ambiciones. Y llevó a la muerte a los santos del Altísimo, aquellos que no se someten a sus falsas pretensiones, a sus falsas enseñanzas, a todo aquel que no se somete. Me pregunto, ¿cómo sería el estado actual de nuestra denominación adventista del séptimo día si no le bajara al tono del mensaje contra el hombre de pecado? ¿Cómo sería? ¿Cómo estaríamos hoy? Habría una persecución horrible. No habría adventista del séptimo día viviendo en las ciudades. No habría espacio para ellos allí. ¿Recuerdan lo que dijo Testimonios para los Ministros? En el tiempo de hoy, el Señor ha llamado a su pueblo y le ha dado un mensaje para presentar. ¿Cuál es ese mensaje? Lo ha llamado a exponer la maldad del hombre de pecado. Imagínense que a través de todos nuestros Hope Channel, todo, hablando claro y distintivo, en nuestras revistas, gracias a Dios que apareció esta lección, pero esta lección no está al público secular. Esta lección está para nosotros internamente, que muchos de nosotros ya la sabemos, lo conocemos. Pero aquí no está hablando de que se le enseñe a los miembros de esta iglesia. Dice exponer. ¿Dónde se expone? Hoy día, no es en la televisión, no es en los medios de comunicación masivos que hoy contamos. ¿Cómo sería? A todos los que han sufrido el martirio, el maltrato, la muerte. Aparece San Mateo 10:28 y cada texto que esta lección trajo fue clave. No teman a los que matan el cuerpo. O sea, exponer este mensaje es inevitablemente sellar tu condena. Es buscar tu muerte. Entonces aparece el consuelo y dice, no teman a los que matan el cuerpo, porque el alma, tu carácter, tu personalidad, lo que eres en sí mismo, no pueden matar. Antes teman al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, San Mateo 10:28. Dios ha prohibido que su pueblo participe de cualquier tipo de ocultismo. Cuando hablamos de ocultismo, cuando hablamos de prácticas ajenas a la palabra de Dios y se piensa en Roma, querido, entra la masonería, entra los Illuminatis, las organizaciones secretas, entran los clubes que gobiernan y controlan la economía, la política. Tengo un amigo que se metió a la masonería y me estaba contando lo fascinante que fue para él. Dice Donald, yo que he buscado en todas las iglesias, encontré finalmente donde me siento feliz, seguro, apoyado, con una misión para mi vida, y fue la masonería. Todo eso tiene base en Roma. Todo eso son productos de Roma. Y al pueblo de Dios, el Señor le prohibió que participara de cualquier tipo de ocultismo. Cero. Nada. Y lo dijo bien claro en Deuteronomios 18:11. Dice, no debía tolerarse entre ellos ni encantador, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. Deuteronomios 18:11. Esa gente debía morir apedreada, Levíticos 20:27. El castigo parece increíblemente duro, pero tenía el propósito, escucha bien, de proteger a Israel de la adoración de dioses falsos. ¿Cómo no poder nosotros hoy día en disciplina o desfraternización a alguien que esté yendo en esa dirección? Pero en lugar de hacerlo, hay gente que practica cosas ocultas, que no anda en la luz del Evangelio, que debería de ponérseles de forma inmediata, bajo disciplina, haciéndoles ver sus errores, que va a terminar en erosionar su fe y en su ruina fatal. Pero hoy día la iglesia ha perdido ese core, esa columna vertebral de autoridad, porque no estamos cumpliendo con el papel que Dios nos ha llamado. Por eso permitimos en nuestra iglesia hoy día cosas que en el pasado hubiesen sido aterradoras, hoy día hasta se aplauden en nuestro medio. El espiritismo, la brujería es demoníaca, seduce a la gente hacia una adoración falsa. Y miren que brujería no es solamente ahí agarrar una gallina negra, cortarle el cuello y beber su sangre. No, esas son las formas grotescas. No. Quiero compartir con ustedes cómo Satanás está logrando cosas dentro del pueblo de Dios. La brujería es demoníaca. Sucede, seduce a la gente hacia una adoración falsa. Oye, si nuestra adoración no es verdadera, si nuestra adoración no es bíblica, ya estamos en la brujería. Y falsifica una relación auténtica con Dios. Asegúrate que tu relación sea auténtica, personal, privada, individual, con Dios. Que la lucha contra el mal en tu mente sea, estés ganando victoria cada día. Porque la gente ahí no tiene acceso. Ningún líder religioso puede leer tu mente. Pero tú sabes que se mueve. Y Jesús tiene que ser ese ser íntimo, que cuando pasa un mal pensamiento, entregáselo, cuéntaselo, manifiéstaselo. Arrepiéntete, pide perdón y te perdonará. Así funciona Él. Y no se te será contado como pecado. Pero si Jesús no es íntimo, no es cercano, el Espíritu Santo no te guiará al arrepentimiento, no te mostrará tu pecado y estarás acumulando pecado tras pecado, pecado tras pecado. Hoy día cada uno de nosotros, los que amamos a Dios y amamos su palabra, Jesús tiene que habitar en nuestra mente. Solo Él puede mostrarnos qué es el pecado. Solo Él puede instruirnos qué es una adoración verdadera. En espíritu y en verdad, en todo momento y lugar, debemos de ser verdaderos adoradores de Dios. No solamente en escuela sabática, eso es un deleite, como dice el salmista, qué alegría cuando me dijeron a la casa de Jehová. Eso es un deleite, vamos a decir, extra. Pero lo verdadero es lo íntimo, es lo constante, es lo ininterrumpido. A eso, a esa experiencia quiere Dios llevarnos. Solamente así no seremos engañados. Pero nunca puede satisfacer la religión falsa, la adoración falsa. Nunca pueden satisfacer las necesidades más profundas del corazón. En cambio, Cristo viviendo en el corazón... Es que lo puede todo. Es que Él es el todo y debería ser el todo para nosotros. Todo lo demás, hay un vacío existencial en el adorador, en el ser humano. Pero cuando Cristo es una experiencia, así te esté lloviendo, así estés de luto, así estés con hambre, así estés, no importa. Tu temor va más allá de tus sentidos, de tus experiencias. Tu temor está basado en la palabra de Dios, de un ser supremo, maravilloso, que te creó con propósito, que tiene grandes planes para ti. Y las vicisitudes entonces de la vida terrena no te atormentan, no te apartan. Es más, te ayudan a acercarse más al que todo lo puede. Recuerda, el espiritismo, dice, está en el centro del plan de Satanás para cautivar al mundo. Pero Jesús, por su gracia y su poder, libera a los cautivos de las cadenas del mal que los ata. Y quedó eternamente prohibido la hechicería, el estado de los muertos. Aquí anotamos algo. Mi esposa y yo anotamos algo ese día que estuvimos estudiando. Ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento vimos que la muerte es un sueño. Y durmió David y fue sepultado con su padre. Durmió Salomón, etcétera. Durmieron. Y a la muerte se le refiere dormir, dormir, dormir, dormir, dormir. Ustedes saben eso. Mas aquí apareció un párrafo maravilloso, donde dice, viene la primera línea, es de el pastor Finley, y la segunda línea ya es inspiración, dice lo siguiente. No entender la verdad sobre la muerte nos deja expuestos a los engaños de Satanás. Y la mayoría del mundo no entiende el asunto de la muerte. Y es tan simple, tan sencillo. No es nada complicado. Basta ir al Edén. Dios se hace al muñeco de barro. Está allí, terminado, cabeza, nariz, extremidades, todo. Pero no está respirando, sigue largado en el piso, en el suelo. Hasta que él sopló. Mientras el soplo no llega a su nariz, está sin vida, está muerto. El soplo le trae vida y fue el ser humano un alma viviente, un ser vivo. A ver, ¿qué es la muerte? Quitémosle el soplo de vida y el cuerpo va otra vez para abajo. No es nada complicado, la palabra de Dios lo ha dejado sencillo. Pero ya después vienen, no, que yo hablé con el muerto. Tú no hablaste con el muerto. Es un demonio el que escucha las peticiones de la gente y les responde, porque el demonio conoce. Te acompaña también el demonio donde quiera que vas y sabe qué es lo que dices, sabe lo que haces. Y tiene un registro, tienen un cuaderno ahí con todo tu historial. Los demonios, dicen, llegan a imitar perfectamente el tono de tu voz, tus modales. Horrible, ¿no? Ese mundo. Entonces dice la inspiración, muchos, yo pienso que nosotros los que estamos aquí, ya lo experimentamos en el pasado. Y lo que viene, muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos, que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos, ¿ve? ¿Ve? De afecto y dolor, y harán milagros con el fin de sostener sus acertos. Debemos estar listos para resistirles con la verdad bíblica de que los muertos no saben nada, y de que los que aparecen como tales son espíritus de demonios. Miren, esto de los demonios que van a aparecer y van a hacer todo eso, si ustedes leen la lección, pues está hablando de los muertos, pero va más allá. Si ustedes tienen a la mano el Espíritu Profecía en la aplicación o en el libro con evento de los últimos días, mire lo que dice, evento de los últimos días, capítulo 11, capítulo 11, espero que lo tengan. Yo quiero agregar a esto, porque la lección realmente está hablando, ¿no? Del espiritismo ese de los demonios que usan a los difuntos para comunicarse, pero va más allá. Deje ver qué hora es, no vaya a ser que ya... No, aquí estamos. ¿Lo tienen? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene evento en los últimos días? El capítulo 11 que dice los engaños satánicos de los últimos días. Ándale, Diógenes, qué bueno que lo tienes. Mira el... Ve hacia abajo, pasando donde dice la música, llega a ser una trampa. Y de paso está en orden, quiero que sepan. Están falsos de reavivamiento. Está de forma magistral colocada. Yo creo que Dios operó, trabajó para que esto quedara así como está. Habla de los falsos reavivamientos, habla de la música que llegará a ser una trampa, el falso don de lenguas, y abajo de ello dice ángeles malignos aparecen como seres humanos. ¿Has visto eso? Ajá, ahí estoy. Lee el primer párrafo y explícanos cómo lo entiendes. El subtítulo dice ángeles malignos aparecen como seres humanos. Satanás usará toda oportunidad para disuadir a los hombres de su lealtad a Dios. Él y los ángeles que cayeron con él aparecerán en la tierra como hombres tratando de engañar. Los ángeles de Dios también aparecerán como hombres y usarán todos los medios a su alcance para derrotar los propósitos del enemigo. Los malos ángeles en forma de hombres... El primer párrafo, solo el primer párrafo. Okay, ya ahí quedó. Eso es de Manuscript Release 8, página 399, del año 1903. ¿Qué nos dice? Miren, no estamos hablando aquí de gente muerta. No estamos hablando aquí de demonios que están personificando a los difuntos. Y esto, hermanos, es a lo cual Dios quiere equiparnos, prepararnos. Escuche bien, dice la segunda línea, dice, hablando de Satanás, dice, él y los ángeles que cayeron con él aparecerán en la tierra como hombres. No van a aparecer con cuernos, no van a aparecer con tridentes, no van a aparecer con colas ni con cascos de caballo o de vaca, no. El conflicto en nuestros días, escrito en 1903, han pasado 121 años de que Dios comunicó esto con nosotros, a nosotros. Satanás y sus demonios aparecerán sobre la tierra como hombres. Alabado sea Dios porque no nos deja solos. La segunda declaración dice, los ángeles de Dios también aparecerán como hombres. Espero que juntos estemos viendo el choque, el conflicto. Y tú y yo vamos a tener que estar de uno o del otro lado. Mira, esto se pone más aterrador. Por eso hay que conocer la palabra de Dios, mis hermanos. Por favor, les insto que cada uno de nosotros, nuestras 28 creencias, que no sean dogmáticas, sino que sean realmente un placer, un gozo, una alegría, que tú tengas base en la Biblia para decir qué hermosas enseñanzas, ¿cómo se llama aquel librito? ¿No es cierto? Las hermosas enseñanzas de la Biblia, no como dogma, no como algo impuesto, no, sino como algo que Dios ha dejado ahí en su palabra para que la disfrutemos, para que nos aguarden del maligno y para que conozcamos quién y cómo es Dios, porque eso es el todo del hombre, El que llegue a conocer quién y cómo es Dios y le confía su existencia, no hay diablo que lo pueda vencer. Pero mira el propósito que tiene Satanás. El siguiente párrafo dice, los malos ángeles, que son los demonios, en forma de hombres, hablarán en este tiempo con los que conocen la verdad. Ok. Diógenes. ¿Quién van a hablar? ¿Con quién van a hablar los demonios? Yo entiendo que con nosotros. Definitivamente. Oiga, tenga cuidado, por eso usted necesita conocer la palabra de Dios. Yo me he dado cuenta que cuando allá adelante está un X personaje, sea pastor, sea anciano, sea lo que sea, y está diciendo cosas contrarias a la palabra de Dios, o es un demonio, vaya demonio, o es un demonio, o está poseído en ese instante por un demonio y está predicando allá arriba. Pero eso solo lo podrá ver usted si usted conoce la palabra de Dios. Si usted no conoce la palabra de Dios, y es triste estar en un centro de eso y escuchar a los demás diciendo amén, pues también están endemoniados. No hay de otra. ¿Cómo poder asentar o asentar es? O acentuar. Asentir. Diciendo, asentir. Thank you. ¿Cómo se puede asentir, decir amén, si usted sabe que la Biblia, por ejemplo, que alguien allá esté hablando en contra de la divinidad del Espíritu Santo, o en contra de obtener victoria sobre el pecado, o en contra de la lluvia tardía, o en contra de cualquier de las, de los, en contra del santuario? O diciendo cosas que no entiende del mensaje de los tres ángeles. Y usted diciendo amén. El que dice amén está tan perdido como aquel que está hablando. Los malos ángeles en forma de hombres hablarán en este tiempo con los que conocen la verdad. Pregunto, ¿desde dónde hablarán? Desde nuestros púlpitos. Sigue diciendo la cita. Tergiversarán y torcerán las declaraciones de los mensajes, de los mensajeros de Dios. Viene alguien a predicar y yo lo he vivido, yo lo he experimentado, esto es cierto. Viene alguien a predicar un sermón, a mí me lo han hecho. Después de pasar en una iglesia y presentar la palabra de Dios, después me han comunicado, fulano de tal vino después y dijo lo contrario que tú dijiste. A mí no me extraña. Porque escrito está. Y miren la siguiente pregunta que dice. Aquí menciona. Te menciona a ti y a mí. Miren de quién estamos hablando. Y es como dice Diógenes, ¿no? Me parece que con nosotros. Claro que sí. Dice, ¿han olvidado los adventistas del séptimo día? Oye, más claro, ni el agua. ¿Han olvidado los adventistas del séptimo día las advertencias dadas en el capítulo sexto de Efesios? Estamos empeñados en una guerra, hermano y hermana, contra las huestes de las tinieblas que están usando a Roma, que han usado a Roma y que están usando a Roma. Y nosotros contra ese reino de las tinieblas tenemos guerra contra las huestes de las tinieblas. Satanás obtendrá la victoria sobre nosotros, seguramente. A menos que sigamos de cerca a nuestro dirigente. Gloria sean dadas a Dios. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra protectora del Omnipotente. Versículo 14 del Salmo 91 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. qué bonito. Una relación así quiere Dios con nosotros. De amor. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré de la hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo. De eso se trata. Amar a Dios por sobre todo. Se me mostró, dice el siguiente párrafo, que los malos ángeles, bajo la forma de qué, dice Diógenes, ¿estás conmigo allí? Sí, bajo la forma de creyentes. ¿Creyentes? Oye, demonios sentados en nuestra iglesia. Se me mostró que malos ángeles, bajo la forma de creyentes, obrarán en nuestras filas para introducir un fuerte espíritu de incredulidad. Y eso es lo que se está viviendo hoy día. Necesitamos, como dijimos ayer, encontrarle el hilo espiritual del Santo Sábado. Necesitamos ser seres espirituales para poder discernir cuando estos espíritus están obrando y contraarrestar su influencia corruptora. Si es para generar discusión, bienaventurados los pacificadores. Si es para arrastrar con una enseñanza equívoca, entonces que el Espíritu Santo nos haga hablar en su momento con el tono de Jesús, con el amor en nuestros corazones, purificados por el fuego, ese tizón que limpió los labios de Josué y de Isaías. Pero es que es una lucha constante. Incluso en la familia, nuestros hijos incluso pueden estar siendo influenciados por ese mundo oscuro y después ser puentes de conexión para expresar una palabra, una declaración. Tenemos que aprender. ¿Recuerdan qué es lo que Jesús le dijo a Pedro? Cuando Pedro estaba poseído por Satanás, no le permitió más tiempo. En el instante, en el mismo, ni había terminado de hablar y ya Jesús lo había reprendido. Esta lucha es así. Esta lucha es cercana. Se me mostró que malos ángeles. Miren, la lección está maravillosa, está linda. Mas nos habla del espiritismo en el aspecto de comunicarse con los muertos, pero va más allá. Nos muestra a nosotros, hermanos, que espiritismo hoy día se predica incluso desde nuestros propios púlpitos. Porque de paso les hago una pregunta. ¿Y contra quién tiene guerra Satanás? No es solamente contra los que guardan los mandamientos de Dios. Y dice, y se fue a hacer guerra al resto de la descendencia de ella. Satanás no se fue a hacer guerra contra los que ya son suyos. ¿Cómo Satanás le va a estar haciendo guerra a Roma o a los que han bebido de las doctrinas de Roma? Los tiene seguro. Lo que Satanás quiere que nosotros no logremos obedecer como Dios demanda el cuarto mandamiento, esa guerra, esa lucha, porque él sabe que si ofendemos en uno, todo lo demás se cae. Necesitamos nosotros cada paso que damos, cada pensamiento en nuestra cabeza, estar seguro que es dirigido por el Espíritu Santo. No tengamos nada que ver con el enemigo. A través de su material de YouTube, videos, TikTok, Reels de Facebook, nada que cortemos para poder discernir cuándo Satanás está avanzando y contrarrestarle. El conflicto cada día se hace más personal, más cercano a cada uno de nosotros. La tercera declaración de ese párrafo dice: esos poderes, hablando de los espíritus malos que tomarán forma de hombre, dice, esos poderes malignos aparecerán en nuestras reuniones, no para recibir una bendición, sino para contrarrestar las influencias del Espíritu de Dios. ¿Cómo es posible que el diablo, a través de gente no santificada, o incluso demonios tomando forma corporal, tengan la audacia, el atrevimiento de contrarrestar la obra del Espíritu Santo, y nosotros como perros mudos no decimos nada cuando somos testigos que es influencia malévola, que es, ¿cómo le llama el espíritu profecía? Se me olvida, que es ese miasma que sale de la boca del demonio y nosotros no decimos nada. Tal vez por eso es que no hay conflicto, porque nosotros callamos. Vemos que la verdad está siendo pisoteada delante de nosotros y no nos importa, no nos duele. Y vean ustedes los teólogos que tenemos en nuestro medio, que niegan que el Santo Sábado sea el sello de Dios, que están negando que en el cielo no se guardará el sábado, cuando la inspiración lo dice claramente, que están negando que se pueda tener victoria. Oye, ¿de quién puede venir ese mensaje que no se puede tener victoria sobre el diablo, que el diablo es todopoderoso? Si no se puede vencer al diablo, ¿qué estamos haciendo aquí? Pero si Jesús es Señor de señores, es Rey de reyes, es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Creador de todo, y que Él lo puede todo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, etc. Entonces pongámonos firmemente de su lado y peleemos las batallas de Jehová, contrarrestando la influencia malévola. Hemos preferido callarnos. Hemos preferido no entrar en debates, en discusiones, y ciertamente no deberíamos. Pero en el momento que el Espíritu Santo te impresione para hablar, habla. Si el Espíritu Santo te impresione para callar, calla. Pero la lucha hemos llegado. Miren, después viene la personificación de los muertos, como con la astucia. Satanás, es lo que la lección mencionó, puede hacer con los muertos, pero adelante de eso, que yo brinco esa parte, porque esa parte es lo que habló la lección. Oh, perdón, ¿qué hora es? 6:08. Oh, mil perdones. ¿Están allí todavía? Acá estamos. Sí. Y si hubieran 20, Señor, por amor a los 20, hay que seguir. No, vamos a parar acá. Pero miren, los invito a que cada uno de ustedes tienen el evento de los últimos días, lean con oración el capítulo 11. Léanlo todo hacia abajo, todo, declaración por declaración. Mediten para no caer en el engaño supremo de Satanás, que será hacerse pasar por Cristo mismo. Y alabado sea Dios, porque a través del estudio de la lección nos dimos cuenta que aun cuando Satanás tiene poder para imitar la segunda venida de Cristo, dice que le fue reprimida. Se le dijo no, eso no. Pero si se le hubiese permitido imitar la segunda venida de Cristo Jesús, ni un alma se hubiese salvado. Wow. Hubiese engañado a todos. pero él aparecerá en diferentes puntos de la tierra y se correrá la noticia que está en Charlotte. Vamos a verlo y que hay cosas. Y fue Diógenes a Charlotte, a ver. Te acabaste, papaito. Dios me libre. Literal. Te quiero mucho, Dios. Ahí a todos, cada uno por nombre, les mando un fuerte abrazo. Voy a pedir a ver aquí, vamos a ver. Marlene, ten la oración, por favor. ¿Estás allí? Creo que no está, Marlene. Déjame. Hello. Ok, ya lo puse. Sorry. ¿Estás ahí? Es que estoy en el garden. Sorry, no podía agarrar. No hay mejor lugar que estar en el garden a esta hora. Dios te bendiga. Ten la oración, por favor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y alabado sea tu nombre, Señor. Padre, es aterrador lo que escuchamos, Señor. Señor, ayúdanos a buscarte con más fervor. Amén. Señor, por favor, quita el velo de nuestros ojos, de las cosas que nos están entrampando y no nos estamos dando cuenta. De las cosas, Señor, que estamos quizás cediendo del lado del enemigo y que no estamos entendiendo, que estamos siendo confundidos. Te pido, Señor, que por favor nos ayudes. No le queremos servir al diablo, Señor. Amén. No queremos servirle a él, te queremos servir a ti, Señor, porque tú eres Dios todopoderoso. Amén. Tú nos has amado, Señor. Has dado a tu Hijo Jesús por nosotros. Por favor, perdónanos, Señor, por nuestra rebelión, por nuestro pecado, por nuestra maldad, Señor, porque muchas veces hemos sido indiferentes a tu palabra, a tus consejos, a lo que quieres para nosotros, Señor. Por favor, Señor, danos tu Espíritu Santo y que el Señor nos convenza de pecado, justicia y juicio. Sí. Y que podamos, Señor, servirte, pero con todo nuestro corazón. Y que nos apartemos, Señor, del mal. Que lo aborrezcamos, Señor. Que nos sea odioso, Padre Santo. Que Amén. Nos dé asco pecar, sí, Señor. Por favor, Padre Santo, ayúdanos. Esto da miedo, Señor, pensar que en tu iglesia hay ángeles malignos parados allí y uno escuchando. O personas, Señor, no consagradas. Pero, Señor, por favor, danos discernimiento, Espíritu. Amén. Ayúdanos, sí, Señor, a escudriñar tu palabra para que ella nos salvaguarde, Señor, y nos ayude a no caer. Solamente tú nos puedes ayudar, Señor. Nosotros solos no podemos. Y por eso te pido, Señor, que nos ayudes a nosotros y a nuestros hijos. Amén. Por favor, Señor, clamo en esta hora. Clamo, Señor, por tu misericordia y por tu amor. Que nos salves y que salves a nuestros hijos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Es el sentir de cada uno de nosotros, Marlene, y el deseo también orar por nuestros seres queridos. Les mando un fuerte abrazo. Los quiero mucho. Amén. Adiós. Amén. Bendiciones.